de las que están siendo ahí prostituidas que han alquilado el departamento. Siempre hay uno o dos. En realidad hay solo tres personas que manejan todo el proxenetismo inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿de qué prostitución autónoma me hablas? Acabo de llegar hace dos días de Río Cuarto, Córdoba, donde existen, y yo me quedé patética, existen las vidrieras humanas, como en Holanda. Como en Ámsterdam. Exactamente. Y hay que mirar eso. Te duele. Y sabes una cosa, ninguna de esas putas es dueña de esa vidriera. Las alquilan. Y eso es proxenetismo, ese es un proxenetismo inmobiliario de la que estas fiolas sindicalistas de la CTA están también promoviendo. La Retaguardia. Ahora comienza Oral y Público. La Retaguardia Radio. La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público, Nuestras Causas. Buenas, aquí Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas al aire a través de La Retaguardia y a través de un montón de radios amigas de todo el país que nos reciben para que podamos estar al aire hablando de estas causas que tanto nos importan. ¿Cómo va, Euge? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo va? Saludo y aviso que Oral y Público está saliendo por AM690, por Radio El Algarrobo de Andragalá Catamarca, por FM de la Calle en Bahía Blanca, por La Revancha de Cutralcó, La Negra del Bolsón, FM La Caterva en Buenos Aires, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, La Quinta Pata en Córdoba, La Colmena en Plaza Huíncul en Neuquén, Zumba La Turba también en Córdoba, FM La Barriada en Florencio Varela, FM Freeway, FM La Tribu, Radio Kermés en Santa Rosa, La Pampa, Santa Rosa La Pampa, y Radio Libre en Santa Teresita. Mira vos. Gran cadena, gran red, la que se está armando, no solo con este programa, alrededor de los medios comunitarios alternativos y populares que cuando hacemos contenidos procuramos compartirlos así libremente para llegar a más gente y sin ninguna duda cuando estamos laburando juntos. ¿No son con contenidos exclusivos? Ah, ¿no? ¿Vos decís que tenemos que ir a pasar a cobrar a cada lugar? ¿A cada uno de esos medios? Nada. ¿Cómo, gordo? ¿Nosotros no tenemos derecho de autor? No vamos a caer en esa, nada. Bueno, el programa de la semana pasada tuvo bastante repercusión, estuvo movidito y fue raro para nosotros hablar un programa entero, digamos, y no tener los juicios por crímenes de lesa humanidad allí arriba hablando de ellos. Pero buscando los vínculos, al final al hablar sobre el juicio por torturas a Luciano Arrúa, que tiene como único imputado al policía de la provincia de Buenos Aires, Julio Diego Torales, hablamos más o menos de lo mismo, con todas las diferencias de época, con todas las montones de diferencias que hay, de contexto, de todo lo que uno pueda buscar como diferencias. También encontramos ahí con José Schulman y con Víctor Basterra muchos puntos en común. Claro, porque sin ninguna duda de lo que sí hablamos, si hablamos de los casos como el de Luciano, es que es del nunca más, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, ahora hay que ir claramente por un nuevo nunca más. Uh-huh. Mañana será la sentencia, para quienes nos están escuchando en vivo, jueves a las 21:13, mientras el mundo está girando alrededor de la pelota y todo el mundo está viendo Boca River. Nosotros estamos haciendo Horario Público. Mañana es la sentencia, la lectura del veredicto en el juicio por torturas. A ver si Basterra está viendo el partido o está escuchándonos a nosotros. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Hola, Basterra. ¿Qué dice, señorita María Eugenia? ¿Cómo está, hermoso? ¿Cómo está, hermoso? Ahí ando, medio cachucho de la garganta. Mm. Bueno, ahí naranja, está. Naranja, Víctor. ¿Cómo? ¿Una naranja por día? Sí, no, eso lo hago, lo como. Pero me agarré una peste, sí. Y bueno. Bueno, no ha sido muy original, Basterra, estamos todos más o menos iguales. Algunos bajo efectos de doping y otros no. Ella, creo que lo que divide al mundo en este momento es quiénes están bajo efectos de doping y quiénes no. En un ratito vamos a estar hablando seguramente con el doctor Pedro Dinani, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, abogado que representa la querella del Partido Comunista Argentino en la causa por crímenes de lesa humanidad en la mansión Seré. Así que vamos a estar escuchándolo en un rato, vamos a estar charlando con él, porque porque están en instancias de alegatos y el juicio está llegando al final. Somos Rally Público, tenemos 50 minutos de programa todavía para meterle. Es el doctor Rodolfo Jansón, que además es abogado querellante en la ESMA, entre otros representa a Víctor Basterra en el juicio, a quien también tenemos en línea, así que los voy a saludar a los dos. Buenas noches, gracias por permitirme compartir estos minutos. Sí. Y del otro lado está Víctor, le mando un abrazo, desde luego. Y especialmente al amigo Rodolfo, que yo siempre le llamé D'Artagnan en algún momento. D'Artagnan. Sí, ya queda poco de D'Artagnan, pero bueno. Igual es un hombre. Ahora me parezco al cardenal Richelieu. Bueno. Esta historia suena verso repetido. El doctor Rodolfo Jansón está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido aquí a Horario Público. Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Rodolfo, querido. ¿Cómo le va? Querido Víctor. ¿Cómo anda mi viejo? Hermano. Mi viejo D'Artagnan, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? D'Artagnan quedó hace unos años atrás. Ahora bueno, soy el cardenal. A mí siempre era ese personaje. ¿Ahora cómo, Rodolfo? Soy más parecido al cardenal Richelieu. Ah, sí, sí, claro, exactamente. Ya nos habías contado. Una cuestión de edad, ya lo habíamos dicho. Exactamente, no estamos pasando una grabación, sino que Víctor le acaba de decir lo mismo y Jansón contestó lo mismo. Lo están guionados, esta parte la tenemos guionada. O no podés. Esta historia suena verso repetido. Bueno, doctor Rodolfo Jansón, te agradecemos este nuevo paso por Horario Público. Tengo la duda de si tienen guionado el cierre también o solo la apertura de la charla. No, solamente, bueno, aprovechar el momento para transmitirle un abrazo enorme al querido Víctor. Bueno, ese es recíproco y además nos tenemos que encontrar, hermanito. Cuando quiera, hermano. Bueno, Rodolfo. Bueno, un abrazo grande. Voy a comparar, creo que fue el mismo. Creo que fue muy parecido al final, ¿eh? Lo voy a comparar. Prometo un separador con los dos comienzos guionados. Bueno. Sin negar lo vivido, esta historia suena a verso repetido. Esta historia suena a verso repetido. Esta historia suena a verso. Oral y público. Vamos a charlar ahora con el doctor Pedro Dinani. ¿Estás por allí, Pedro? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernando y Eugenia aquí contigo. Seguramente se incorporará Víctor Basterra en un instante nada más. Bueno, yo decía hace un ratito que íbamos a charlar contigo a propósito del juicio por crímenes en Mansión Seré, que está en instancia de alegatos, ¿es así? Exactamente, sí. Estamos en la última parte del juicio. Lo que estamos alegando somos las querellas ahora, después va a alegar a la defensa, calculo que después del 27 de mayo. Uh-huh. ¿Y ya pasó tu alegato o vos representás al PC, no? Yo represento, sí, al Partido Comunista y a a la gente de la Asociación de Detenidos Mación Serey Zona Oeste. Uh-huh. Cumplo las dos representaciones, tanto la del partido como la de ellos. Bien. Y alegué el miércoles por la mañana, fue el alegato. Uh-huh. Mansión Seré quedó, digo, es un lugar que durante mucho tiempo fue desconocido para un montón de gente y que después se hizo conocido por el libro de Tamburrini, por la película de Caetano. Y quedó como si solo hubiera sido la fuga de esas cuatro personas, ¿no? ¿Qué fue Mansión Seré? Y bueno, tiene mucho que ver Mansión Seré con un modo de ocultar los hechos, ¿no? Si no, vos estás nombrando dos cosas que han impulsado mucho la cosa y han impulsado mucho el saber la verdad. Uh-huh. Hay que acordarse un poquito de que en la causa 13, cuando se juzgan estos hechos y se habla de la fuga, al jefe de ese momento de la fuerza le dan 4 años y 6 meses. Después de ahí hemos recorrido un largo camino en el que hubo películas como la de Caetano, hubo actividades de sobrevivientes, actividades propias del partido, en el que hemos iniciado una caravana para marcar todos los centros clandestinos desde que se iniciaron las causas. Los compañeros van recorriendo las diferentes brigadas y las comisarías que funcionaron como satélites clandestinos de Mansión Seré, lo que se conoce para nosotros como el circuito represivo del oeste. Uh-huh. Por eso, cuando nosotros referimos a la causa, decimos Mansión Seré y Zona Oeste, porque realmente la Fuerza Aérea hizo una represión dentro de lo que llamamos un circuito represivo violento y duro, ¿no? Uh-huh. Estaba recorriendo algunos de los imputados en esta causa y no sé si todo, pero varios de ellos ya tienen otras sanciones, ¿no? O deben estar presos. Exacto, los dos, bueno, lamentablemente no, digamos, tienen un modo de arresto que sería el domiciliario. Entonces no están presos. Entonces sí, en términos reales no están presos. Digamos que sería, en verdad no están presos. Uh-huh. Son dos brigadieres, el de la primera brigada aérea Palomar, Mariani, y Gómez, el de la séptima brigada que funciona en Morón. Uh-huh. Hay que, digamos, por ahí, para la gente que vio en la película, parte de lo que es el grupo de tarea que está en la película es el que se está juzgando ahora. Ah, bien. Para que, digamos, uno pueda identificar, por un lado, a quien está juzgando. Eso es un aporte que uno no espera de la película, pero que la película, de la manera en que está contada y de los temas que aborda, uno puede más o menos familiarizarse con lo que uno está juzgando con. Recordamos, por si alguno no sabe de qué estamos hablando, la película de Adrián Caetano, Crónica de una fuga, que está basada en realidad en el libro de uno de los fugados, de Claudio Tamburrini, que, bueno, para mí el libro es mucho más intenso y es incluso mejor que la película, además porque está contada por el propio sobreviviente, ¿no? Pero claro, es esa película y las imágenes. Y además, nosotros, Pedro, hablamos aquí bastante seguido de la cuestión de cómo se fue escalonando la lucha y también lo que se mostraba de esa lucha de aquellos años, y siempre ponemos el ejemplo de que vos ves a los pibes de La Noche de los Lápices y parecen estudiantes ingenuitos, cuando eran, si bien jóvenes, militantes políticos, comprometidos con su época, ya desde su adolescencia. En cambio, esta película, que fue hecha mucho tiempo después, ya no tiene nada que ocultar sobre la militancia. No, exacto. Y mirá, vos sé que planteas un tema central. Ahí dentro del gran número de víctimas que tiene la causa, yo represento a dos compañeras de larga militancia, ahora militantes dentro de las líneas del kirchnerismo, tanto Adriana Martí como Zoraida Martí. Ellas tenían 14 y 16 años cuando fueron secuestradas. Por eso lo que planteamos nosotros en la causa era cómo se tratamos de poner claro sobre oscuro. O sea, se le estaba torturando a una piba de 14 años y una piba de 16 años, por más que hayan tenido la militancia profunda como tenían ellos, no creo que no han perdido su inocencia, sino no, y la pierden ahí en el centro, cuando el centro clandestino y la tortura le muestra que todos los valores de la vida se caen, se pierden dentro de ese espacio que está dispuesto para la destrucción de lo humano, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esos son casos terribles. Zoraida decía, después del centro yo quería envejecer. No, eso es una de los planteos que nosotros hemos hecho de cuánto el testigo refiere, porque de normal el proceso lo que le exige al testigo es que diga a qué hora fue secuestrado, qué día, y si puede decir si vio la cara de los represores, cuando ese testimonio para los que estamos con las víctimas, que convivimos y que más allá del proceso nosotros seguiremos militando con ellos, hay algo más en el testimonio que por ahí queda fuera de lo que sería la cronología del hecho. Nosotros vamos un poco más allá, esa es la intención de las querellas que se representaron ahí en Mansión Seré. Uh-huh. Bueno, en un rato, ¿vos estás por ahí, Víctor? No, lo recuperamos. Bueno, en un rato lo sumamos otra vez a Víctor, me parecía interesante sumarlo en este momento, hablando de esta cosa de la militancia y cómo se fue escalonando lo que se mostraba. ¿Cuánto falta para la sentencia? Mirá, calculamos que un mes al tardar la sentencia. Nosotros, con relación a la sentencia, nosotros pedimos que se lea en Morón, donde ocurrieron los hechos, donde tenían centralidad los hechos de represivos en todo lo que sería el circuito este. Para que se entienda, el juicio se está desarrollando en San Martín, que es una jurisdicción cercana a los hechos, pero no la jurisdicción de los hechos. La jurisdicción de los hechos sería Morón, por eso pedimos que la sentencia se lea ahí. Uh-huh. Y te comento una particularidad nomás que estamos tratando nosotros de poner en algunas cuestiones, digamos, por lo menos de la experiencia nuestra, con relación a Mansión Seré y a Circuito Este, la mayoría de los compañeros realmente quiere declarar, porque lo toma eso como un acto militante más. Esa es lo que digamos, ellos trataban. Entonces, acompañaron las declaraciones, iban a todas las audiencias, el tribunal estaba completamente lleno la vez que sesionó, pero tenía que ver con una idea, y por ahí me extiendo un poquito, pero tenía que ver con una idea de que hace un tiempo se pensaba que los testigos no tenían que declarar más, que se los revictimizaba, que para mí partía de la base de una idea de ocultar lo que ocurría en un fenómeno, que era una parte del fenómeno que era el judicial. Entonces los compañeros de Mansión Seré y los compañeros de Morón salieron fuertemente a cuestionar eso, es decir, el testimonio es un acto militante más. Yo, digamos, sobreviví al centro para contarlo, no para ocultarlo. Claro. O para que mi testimonio, porque había como una especie de, si nosotros salimos así que nadie vaya a declarar que el juicio se hace igual, nadie va a ir al juicio. Claro. Y nadie va a escuchar lo que pasó, y nadie va, porque uno necesita escuchar varias veces para interpretar lo que pasó, no es solamente una vez y ya está. Bueno, son las diferentes situaciones que se dan, ¿no? Las causas. Y ellos salieron a defender la posibilidad de dar testimonio, incluso aunque fuera muchas veces. Aunque fuera muchas veces. La mayoría de ellos han quedado 5 veces en instrucciones y han reconocido fotos, y es parte de la verdad de testimonio. Incluso Tamburrini las 3 veces declaró, las 3 veces que estuvo en causa 13, en la primera causa, la 1170A, que fue hace 2009, y esta vez declaró por videoconferencia. Es una, por más que se digan las mismas cosas y no cambie el lugar del centro y no cambie el relato, importa darlo siempre una vez más. Claro. Aún teniendo que bancarse las preguntas no siempre amigables de la defensa. Exacto. Por eso te digo, ahí es donde cobra esa voluntad militante el testimonio. Ahí, porque ahí el testigo se enfrenta a una defensa y a veces, me ha pasado también, pues soy abogado de la ESMA, me ha pasado que en la ESMA a veces los testigos contestan mejor a las preguntas de las defensas que porque se sienten atacados en su dignidad, y entonces ahí es donde mejor surge el testimonio, donde mejor surge lo que sería esa cosa, esa dialéctica entre si se quiere, entre el bueno y el malo. Así funciona esto. Uh-huh, uh-huh. Incluso incluso nosotros nos oponíamos, te digo, porque cuando se le pregunta por la militancia y si tenían armas o no, nosotros habitualmente en principio nos oponíamos a esa pregunta. Ahora nosotros estamos de acuerdo con esa pregunta. ¿En qué funciona? En que si el testigo tiene que entender que él portaba armas por una cuestión de seguridad y por una cuestión de que estaba peleando en contra de una dictadura, porque si no, no se entiende por qué un grupo de personas tomaron las armas. No toman las armas porque tenían ganas de arruinarse la vida y matar a alguien. Toman las armas porque estaban defendiendo un país de lo que sería la mayor explotación que estaba sufriendo. Uh-huh. Si no partimos a veces, seguimos creyendo en la teoría de los dos demonios, en que había dos malos, cuando uh-huh. realmente había un grupo armado que estaba resistiendo a la dictadura. Eso hay que decirlo en los juicios, uh-huh. porque si no se pierde el eje, ¿viste? Igual fue gradual la aparición de esas cosas en los juicios, ¿no? Pues grabar fue una experiencia que va avanzando a medida de que más se va sabiendo la verdad. Hay distintos fallos, hay un fallo muy lindo del voto de juez Villalobo de la causa Nicholson en Tucumán, en donde, digamos, él vota en favor del genocidio, considerar el hecho como genocidio, pero bueno, dice, a partir del bombardeo de la plaza del 55 se sucedieron una cantidad de hechos represivos y que el pueblo agredido tendría que reaccionar. Uh-huh. Cierto, si uno lo toma como fecha el 55 y lo que se desencadena a partir del 76, y ahí entiende por qué surgen determinados agrupamientos revolucionarios armados. Si no, uno no explica la historia, y el testimonio es un poco la pequeña historia de cada una de esas personas. Uh-huh. Esta interesante charla la estamos llevando adelante con el doctor Pedro Dinani a propósito de lo que tiene que ver con el juicio por Mansión Seré, pero la verdad que nos estamos yendo hacia lo general, y está muy bien porque este programa está íntegramente dedicado a los juicios a los genocidas, así que está muy bien que sea así, Pedro, tranquilo. Una última pregunta a propósito de estamos haciendo una cobertura especial aquí por el juicio por torturas que termina mañana. A Luciano Arruga, que tiene como imputado a un policía, y el programa de la semana pasada con José Schulman y con Víctor Basterra charlábamos de este juicio y hablábamos sobre el valor que en los juicios por crímenes de lesa humanidad tiene la palabra del desaparecido, a propósito de que el fiscal de la causa de Luciano en el alegato dijo: Luciano nos habló aquí a través de los testimonios de sus familiares y de sus amigos. Jurídicamente, ¿cuál es el valor que tienen los juicios de lesa humanidad el testimonio de un sobreviviente que refiere a algo que el testigo le dijo? Te pregunto en lo técnico, si vos querés ampliarlo a lo político, pero me interesa saberlo en lo técnico. Mira, en lo técnico es así, el testimonio como tal es un relato del hecho, y como tal admite todas las interpretaciones y todas las valoraciones. Y lo que sí es, dentro de lo nuevo que implican los juicios por terrorismo de Estado en la Argentina, uno va a la bibliografía, lo anterior a la manera de interpretar el testimonio, establecía que el testigo de oídas era un testigo menor. Es decir, si a mí me cuentan un accidente de tránsito, yo cuando voy a declarar sobre este accidente de tránsito, mi testimonio es menor, vale menos que el testimonio de que estuvo directamente y vio el accidente de tránsito. ¿Se entiende? Para que sea. Ahora, en un centro clandestino con una estética concentracionaria, con una metodología concentracionaria, el oído es más fundamental que la vista. Y lo más probable es que el compañero le haya referido por oída: mirá, vi que a fulano, que lo conocíamos, que era nuestro compañero de militancia, lo mataron. Ese testimonio y ese testigo de oída, que en el juicio ordinario común no valdría nada, en el juicio de lesa tiene un valor extremo, porque es la manera en que había de comunicación si uno tenía anulado el sentido de la vista. Uh-huh. Entonces, hay otro tema más. Al ser un hecho traumático, de las características, la mayoría de la doctrina sostiene que ese hecho traumático es el que más queda impregnado en la memoria. Que lejos los testigos de no recordar, ellos están capacitados para recordar. Uh-huh. Es decir, es muy diferente el lugar en que uno se coloca para interpretar el testimonio, si lo hace desde, como proponemos, digamos, la mayoría de las querellas, desde la lógica concentracionaria. Uh-huh. Si yo lo hago de una lógica común, y probablemente no entienda nada y probablemente nunca pueda llegar a arribar a un a una valoración correcta del testimonio. Uh-huh. Y ahora te digo, salto un poquito a lo político. Cuando se valoraban los testimonios en la causa 13, se los valoraba erróneamente. La no causa porque, 13 es el juicio a las juntas. Juicio a las juntas. No porque no se dijera que el testimonio mentía, sino que se lo valoraba incorrectamente. ¿Por qué? Porque se lo valoraba desde la óptica de los dos demonios. Entonces, la mayoría de los testigos tenían que decir que estaban comiendo pizza cuando lo secuestraron. Que bueno, que ellos pasaban por ahí, que ya no militaban, ya estaban ocultando una parte de la verdad en función de que estaba el decreto alfonsinista que juzgaba a los grupos armados. Claro. Por eso, la historia del testimonio, del testigo de lesa humanidad en Argentina ha sufrido muchas mutaciones. Incluso, uno de los planteos centrales con relación al testimonio es que el testimonio es verídico y puede ser completo e íntegro en función de las libertades públicas del momento. La mayoría de los testigos declaraban en la causa 13, presionados casi por el grupo de tarea que le decía, mirá qué vas a declarar a tal hora, como pues, refieren la mayoría de los compañeros. Hoy en este marco, en que las libertades públicas tienen, han avanzado pasos importantísimos y dentro de los juicios de lesa humanidad, un compañero, el Turco Surrián, militante de peronismo de base en el barrio Carlos Gardel, en Seré dice, yo cuento aquí que me han violado en función de que sé que ustedes me van a escuchar y que con lo que yo diga algo van a resolver. Yo creo que ahí es decir, digo toda la verdad, hoy me animo a decir toda la verdad porque puede haber alguien que escuche y que entienda esa verdad, que es parte de la valoración del testimonio. Si los tribunales no adquieren esa obligación de escuchar e interpelar e entender el testimonio, la mayoría de los testigos va a pasar a relatar 3-4 hechos que son cronológicos y que nadie duda y no van a decir no nos van a ayudar a su testimonio a comprender la entidad del hecho, ¿viste? Uh-huh. Por ahí, pues, digo, me voy yo porque es un tema realmente que a nosotros nos preocupa y vos, el planteo de saber cómo hay que valorarlos es la esencia del juicio, ¿viste? Claro, sí, y justamente lo hacía porque me parece que en las causas que están vinculadas a las desapariciones actuales, estamos todavía en el juicio, en la causa 13. Estamos en una instancia en la que en este juicio por torturas a Luciano Arruga, la defensa puso y el tribunal aceptó que se hablara de un supuesto robo por el que era acusado Luciano, que además de no cometerlo, digamos, no tendría que tener nada que ver con la tortura. Sin embargo, el tribunal aceptó que se escuchara el testimonio de un chico que fue robado en la calle como si tuviera algo que ver con la causa de torturas, ¿no? Me parece que estamos en la instancia del juicio a las juntas todavía. Sí, porque hay que aclarar una cosa. El Poder Judicial, la familia judicial que está siendo tan cuestionada en este momento, no ha hecho ni ha revisado los actos ni cómo se ha comportado en esa época. Uh-huh. Y un poco los jueces que tienen que enfrentar y escuchar esos testimonios, yo creo que si hay honestidad intelectual del juez que escucha un testimonio de un crimen de lesa humanidad, y tiene algo en su vida le tiene que modificar. Si hay honestidad intelectual, si va a ser promilitar y serían de los jueces que se movieron el de los fiscales que se movieron el 18F, y digamos estos juicios no producirían ningún cambio en ninguna manera de entender las cosas. Uh-huh. Esa es por lo menos la visión que nosotros tenemos. Por otro lado, es tan amplio el tema que te doy un ejemplo práctico. En el juicio de la ESMA, el compañero de Aguali, Aguali era una militante del peronismo que era oriunda de Mendoza y que secuestraba... Uh-huh. Sí, René. René Aguali, uh-huh. Claro. El marido de René Aguali, que estuvo en el centro clandestino de la ESMA, a él lo llevan en el primer vuelo para arrojarlo al mar, y como no le había hecho efecto el pento naval, se despierta y lo traen de nuevo al centro clandestino. Él da cuenta a una cantidad de compañeros del propio centro de a dónde lo habían llevado y qué es lo que había él percibido que iba a pasar en ese vuelo. A la semana siguiente o a las dos semanas siguientes lo llevan y esta vez, desgraciadamente, logran la finalidad de la tarea, sí. Los represores. Ese testimonio es un testimonio de oída, lo recuerdan los compañeros de oída en el en el tribunal. Ahora, es el único dato cierto de quién estuvo en las puertas del avión y volvió. No hay otro testimonio. Y nadie se atreve a dudar del testimonio de ese compañero desaparecido. Y yo espero que nadie se atreva a dudarlo. Ahora, lo que sabemos es que ese testimonio nosotros lo plantearemos como central la querella y las defensas lo plantearán como algo, un testimonio de oída sin que escuchó, que pero no que vio. Y nosotros tenemos una idea de que realmente el que vio la obra terminada no puede contarlo. Esa es nuestra idea. El que vio el desastre, el horror terminado, está desaparecido. Uh-huh. Pedro, ¿en este juicio se están juzgando también delitos sexuales? En el caso de Seré, exactamente, es así. ¿Y se tratan aparte? O sea, ¿ustedes piden que se condenen aparte? O... Sí, nosotros hemos acompañado la idea de la Fiscalía de una condena diferenciada con relación a las violaciones. Uh-huh. Igual es un tema que está en discusión porque si bien afecta desde otra manera al testigo, desde otra manera a la víctima, porque ha sido así, la violación tiene que ver con los distintos métodos que había dentro de un centro clandestino para destruir tu voluntad humana, tus valores, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenías la tortura, tenías el hambre, tenías la desnudez, tenías las violaciones, tenías los golpes, tenías hasta incluso en algún momento una compañera relata, teníamos hasta la esperanza de vida para destruirnos. Es decir, cuando nos decíamos que cuando decía que podían vivir, era para darnos miedo de nuevo, nuevamente tener que acostumbrarnos a que podíamos vivir y morir. Entonces, es tan compleja la vida concentracionaria el interpretar la situación en que se encontraban cada uno de los compañeros, que bueno, que es durísima. Yo remito por el tema del último, mira, es más, te digo, del último libro de Bonazzo, que realmente no, las pocas partes que los pude ver me parecieron nefastas para lo que estamos queriendo decir, ¿no? Pablo Yonto, otro compañero abogado de la causa Campo de Mayo, y también está en la ESMA, y planteaba que no hay un manual de comportamiento, del buen comportamiento dentro de un centro clandestino. Y entonces por ahí determinadas personas hablan con una irresponsabilidad de la historia o de la vida de los militantes que a uno lo preocupa, ¿no? Uh-huh. Mientras la gente estaba lidiando con el horror en los centros clandestinos, muchos estaban exiliados. ¿Qué voy a referir sobre una vida concentracionaria cuando por ahí no se entiende y no se comprende ese hecho? Claro. Un ejemplo claro que a mí me impactó cuando uno lee la historia de lo que era el Sonderkommando, o el comando digamos que se producían en los centros de exterminio nazi. Sí. Y el relato que emana de esos sobrevivientes, digamos, que eran parte, que eran de la gente que ayudaba a los nazis a exterminar, pero que eran víctimas porque eran parte del sujeto político que iba a ser exterminado. Y uno se pregunta, bueno, es la única manera en que puede llegar el testimonio. Es más, sin ese testimonio nunca hubiéramos sabido la profundidad de lo que era un campo de exterminio. Pero bueno, por eso, por ahí hay una cantidad de personas que juzgan la vida concentracionaria desde una óptica, me parece, mezquina y hasta te diría deshonesta. Bueno, viste el testimonio, nos fuimos a una cantidad de relatos. Está claro que no recomendás leer el libro de Bonazzo. No recomiendo el libro de Bonazzo ni recomiendo seguirlo a Bonazzo, de ninguna manera, pero bueno, también es cierto que estos fenómenos judiciales dan la posibilidad de que, bueno, cada uno escriba y diga lo que tenga que decir, y por un lado también está bien. Bueno, como siempre es muy interesante escucharte, te agradecemos este contacto. Vos decías lo último, decías recién que sos parte de los abogados que están actuando en el juicio de la ESMA. No, no vas a ser candidato a jefe de gobierno, ¿no? Porque de los cinco, dos pasaron por los juicios de la ESMA, Zamora y Breckman. Eso no sabía, sí, sí, los conozco a, tanto a Miriam como a Zamora y digamos los dos han hecho un aporte a la causa ESMA importantísimo, tanto Zamora de la primera época como Miriam luego en el segundo juicio, pero bueno, no mis aspiraciones no llegan a tanto, no tengo tanto un horizonte tan lejano como yo, no, me conformo con la militancia que me toca y está bueno así. Dale, la seguimos en la próxima. Un abrazo muy grande y bueno, gracias por el espacio que nos dan. Hemos charlado con el doctor Pedro Dinani, integrante, bueno, parte de la querella de varios juicios porque representa tanto a la Asociación de Detenidos Desaparecidos como a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre a la que pertenece y a querellantes particulares. Lo hemos entrevistado aquí muchas veces por varios juicios diferentes y está bueno escucharlo porque se puede ir un poco más allá de la causa y a nosotros la verdad es que nos interesa reflejar los juicios, pero nos interesa más reflexionar sobre lo que va quedando alrededor de las cosas que derivan del terrorismo de Estado en la Argentina, más que hablar de tres condenados con tantas penas y tres absueltos. Digo, eso por supuesto que no nos parece secundario, pero para un programa de radio nos parece mucho más importante reflejar esto que vimos con Dinani recién, ¿no? Poder charlar de todas estas cosas que han pasado en esta charla y que superan uno, dos o tres juicios. La vamos a recibir a Miriam Lewin. Miriam es periodista, seguramente la reconocerás por su labor periodística y también es sobreviviente de la ESMA y acaba de publicar un libro que lo escribió con Olga Wornat que se llama Putas y Guerrilleras. Una compañera del MIT chileno que muchos años después se reencuentra con un compañero que estuvo preso con ella en el Estadio Nacional y él le dice: ¿te acuerdas cuando esos hijueputas nos quisieron hacer comer ratones y nosotros nos resistimos? Y ella le contesta: sí, también me acuerdo cuando me violaron delante tuyo y tú no hiciste nada para salvarme. Entonces él se quebró, se abrazó a sus rodillas y empezó a llorar pidiéndole perdón. Bueno, es evidente que ella le estaba pidiendo a él un acto de heroísmo que le iba a valer ser fusilado ahí mismo y se lo recriminaba 15 años después. Para los varones esto fue demoledor, tan demoledor que cuando se hicieron inspecciones oculares con la justicia dentro de los centros clandestinos de detención en todo el país, muchos varones se quebraron donde llegaron, no al lugar donde los habían torturado a ellos, sino al lugar donde habían violado a sus mujeres. Yo eres tú y yo, y el cielo también, y el cielo también. Yo eres tú y yo, qué frágil nena, qué frágil. Oral y público. Bueno, mientras Euge da cuenta de unas Trimac palitos bañados, que no sé, el envoltorio, son los unas galletitas, unas lengüitas bañadas. ¿Tenemos auspiciante ahora que decís la marca? No, pero lo veo a todos comer con tanta fruición que me parece que se merecen al menos un... ¿Cómo es comer con fruición? ¿Cómo es comer? Con convicción, con ganas. Con onda. Exacto, exacto. Bueno. Che, ahora sí vamos a sumarlo, creo que lo tenemos allí a Basterra. Víctor, ¿estás, no? Sí, compañero, ya estoy. Bueno, ahí está, ahí te escuchamos bien y vos nos escuchás bien también. Perfecto. Así que para el tramo final del programa vamos contigo. ¿Te parece una charla interesante con Pedro Dinani? Siempre es interesante escucharlo a Dinani. A partir del juicio de Mansión Sereno fuimos para tantos otros lados que hubiera sido interesante tenerte allí escuchando y participando. Pero bueno, eso ya fue. A ver, vos estás, nos contaste varias veces que estás dando vueltas con la muestra. Yo no sé si esto que me contabas antes del programa y que vas a contar ahora se dio en ese marco, en el marco de ir mostrando las fotos. Sí, exactamente. Fuimos a 9 de julio a llevar la muestra es itinerante. Uh-huh. Un poco la desarrollaron los compañeros de Hijos del 55, es una agrupación de acá de La Plata. Sí. Y es la muestra que originalmente perteneció al Instituto Espacio para la Memoria. Uh-huh. Que era un ente autónomo y autárquico de la ciudad de Buenos Aires, que fue uh-huh. eliminado por el señor Macri. Bueno, por decir algo. Sí, no solo por Macri. Sí, no, por supuesto, con el acuerdo, pero la decisión final fue de Macri, pero lógicamente el acuerdo era con un sector del Frente para la Victoria que se quedaron con los que pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos, que se quedaron con lo que era del instituto, ¿no? Uh-huh. Pero esa muestra está transitando por varios lugares, y uno de esos lugares que lo pidieron fue el municipio de 9 de julio. Ahí fue clausurada el día 9, creo que fue sábado. Uh-huh. Y bueno, fue una linda ceremonia con un intercambio interesante con los asistentes a esa muestra en la clausura. Y luego hicimos una charla en un local partidario. Y luego regresamos. ¿Y el camino entre sí. Mercedes y entre Chivilcoy y Mercedes apareció de improviso, eran las 9:30 de la noche, un camión que se cruzó prácticamente delante nuestro, él pudo sostener la marcha tranquila y sin inconvenientes, el chofer, que era muy muy diestro, un compañerazo. Y bueno, pero fue una salida casi criminal, ¿no? Y luego cuando fuimos a increparlo al tipo, nos cruzó el camión y bueno, fue toda una historia. Después cuando estábamos mirando la chapa, nos tiró unos tiros, así que fue todo muy muy rápido, muy al final fue detenido. Pasamos 6 horas y pico en la comisaría de Mercedes. Y el tipo quedó acusado de principio de... Hicieron la denuncia, obvio. Sí, sí, sí, sí. Fue acusado de tentativa de homicidio, tenencia de arma de guerra, atentado a la autoridad, o sea, todo un choclo de cosas. Y sin embargo, el otro día había muchos policías de Luján que trataban de zafarlo al tipo, o sea, de excluirlo de todas esas acusaciones que había, y al final quedó libre ahora. No sabemos bien qué pasó. El tipo alegó que él se había asustado y que había tirado y que había actuado de esa forma pensando que lo queríamos robar, una cosa así. Era absolutamente descabellado eso, porque él salió de la banquina y se subió violentamente sin luces, y bueno, estuvo a punto de... Era un camión jaula chanchero, de esos que tienen dos pisos. Uh-huh. Bueno, zapamos de pedo, sí. Hablando y Víctor, ustedes, bueno, por suerte están bien, ¿no? No sufrieron ninguna consecuencia, ninguno de los que iban en el auto. No, salvo el susto. Esa bronca de lo sucedido, y bueno, después de estar 6 horas en la comisaría de Mercedes, salimos a las a las 7 de la mañana prácticamente. Y vos, desde tu experiencia, ¿lo tomás como un accidente de tránsito un casi accidente de tránsito o lo tomás de otra manera? En principio lo tomé así, pero luego empecé a atar cabos y me llamó mucho la atención la presencia de los cuatro policías, toda esa cantidad de cargos que tenía el tipo y que evidentemente no surtió efecto eso lo dejaron en libertad. Y además lo até un poco con varios casos que sucedieron, ¿no? Angelelli es uno, el otro el compañero que lo conocí también, Diego Muñiz Barreto, y bueno, esas cosas a mí me... Ponce de León, ¿no? También. Sí, que también más o menos fue así, ¿no? Sí, sí. Lo hicieron parecer un accidente, que parezca un accidente. Y además con la escalada que hay con Rosaski y toda una cantidad de cosas, y uno, eso era había sido una actividad pública, ¿no? O sea, se supo en muchos lugares, no era que fuéramos oculto dentro era público eso. Claro. Pero hay que ver. Bueno, para estar atentos, para estar atentos y bueno, hay que andar con cuidado. Sí, sin dudas. Y también hay que llamar una vez más la atención a propósito del resguardo de los testigos, ¿no? Esto ha quedado en el camino, casi que en el olvido, ¿no? A los testigos hay que protegerlos, a los testigos por crímenes de lesa humanidad y a los que no. Hay que cuidarlos, porque el testimonio que están dando no solo es valioso, nosotros siempre aquí rescatamos lo positivo, pero a la vez a muchos de estos hijos de puta les caga la vida, ¿no? Por lo tanto, y en tanto Jorge Julio López, hay que andar con cuidado, y por ahí a veces el Estado se olvida, ¿no?, de estas cosas. Sí, es cierto, hay que llamar la atención sobre estas cosas. Bueno, qué momento, Víctor, la verdad, nos dejás preocupados con esta situación. Ojo, seguiremos adelante. Sí, qué duda cabe, ¿no? Qué duda cabe, hombre. No venía por ahí la preocupación. No, ya sé, eso es fraternal y solidario de compañero, pero claro. Digo que aunque esto que yo digo, seguiremos adelante, si alguno está escuchando, ¿no? Sí, vos sabés que justamente quería homenajear en el programa de hoy a la gente que nos está escuchando en vivo, porque está todo el mundo viendo el partido de fútbol, y calculo que algunos de los que nos están escuchando en vivo son estos, ¿no? que nos deben estar grabando, así que también aprovechemos para saludarlos. Pobre gente, está laburando y no puede ver el partido. Se están perdiendo el partido por grabarnos a nosotros. No vale la pena, vayan, vean el partido y déjenos a nosotros con nuestros oyentes haciendo este programa de radio que se llama Orali Público y que se está despidiendo a partir de ahora, salvo que Basterra tenga algo más para decir. No, lástima lo del Centro Ulloa. La semana que viene acabamos está de cerrar. Pautada la está. Entrevista para ¿pudieron? El jueves que viene. Bien, por suerte. Con Laura Vázquez del Centro perfecto, Ulloa. A propósito no solo de la asistencia que dan a los testigos y a los sobrevivientes de las causas por crímenes de lesa humanidad, sino también a que están actuando en la causa de Luciano, y bueno, queremos saber si es la primera vez que se salen de ese marco que les dio Constitución de los crímenes de lesa humanidad, o si es frecuente que actúen en causas que tienen puntos en común con aquellas, pero que se dan en la actualidad. Bueno, la semana que viene lo charlamos con Laura Vázquez, entonces. Perfecto. Gracias, Víctor, un abrazo. Un abrazo grande a todos y que estén bien, compañeras y compañeros. Un abrazo grande. Abrazo enorme, Víctor Basterra. Bueno, ha pasado Basterra, estábamos todos, cuando nos contó esto minutos antes de empezar el programa, preocupados, porque, es increíble que estas cosas sigan pasando, que haya gente con que esta gente tenga poder para hacer este tipo de trapisondas. Nos vamos a despedir con un homenaje, gracias Nati, allí en la operación técnica, estuvo Primavera también en la operación técnica en el día de hoy, hicieron a cuatro manos, sí, recién estaba Primavera operando. Vamos a escuchar un homenaje acercado por Paulo Giacobbe. Esteban Santamaría es la persona que va a homenajear a su madre, a Cristina Galcerano. Con eso nos vamos, hasta la próxima, chau, gracias. Mi nombre es Esteban Santamaría, los compañeros me dicen Tula. Yo soy hijo de Cristina Galcerano. Mi madre fue militante del ERP y fue asesinada estando herida en combate el 24 de octubre de 1977. Mi madre participaba desde muy joven en el Partido Comunista y se sumó a la guerrilla a principios de los 70. Yo era niño cuando mi madre militaba y mi madre tenía una particularidad, que el grupo de ella le contaba a los hijos lo que ellos hacían, porque ellos tenían la precaución de que si les pasaba algo, como su militancia era clandestina y su propia familia sabían qué es lo que hacían, tenían miedo de que sus hijos el día de mañana no sepan qué era por lo que luchaban. Entonces mi madre, los últimos dos años, ella me explicaba que luchaba por los pobres, que quería que no haya más miseria en este país, que no haya desigualdad. Yo tuve la suerte de acompañarla a ella a un montón de reuniones, a un montón de citas. Conocí a muchos compañeros, la mayoría de todos ellos están todos desaparecidos. Y bueno, mi madre, el domingo 24 de octubre, tenían una reunión en Parque Saavedra con otros contactos del ERP. No llegaron nunca a la cita y esa tarde nos siguió una patota del ejército a nuestra casa. Y esa noche cayó una patota en nuestra casa. Mi madre, al sentir los golpes, le avisó a mi abuela que la estaban buscando y ella tomó la decisión, junto a sus compañeros, de agarrar sus armas, subir a los techos y enfrentar a la represión con sus armas en mano. Mi madre se resistió, no se dejó atrapar con vida, que recibió un balazo en la cadera y estando en el piso herida, porque ella lo seguía insultando a los milicos, así me lo han dicho los vecinos que escuchaban cómo mi madre los insultaba, fue rematada de un tiro en la cabeza. Ella tenía tan solo 31 años y bueno, fue asesinada. El ejército vino de Campo de Mayo, vino un grupo de tareas de Suárez Mason. Yo, después de tantos años de buscarla, recuperé el cuerpo. El ejército devolvió algunos cuerpos, no todos. En el caso de mi madre, se lo devolvieron a mi familia por la actitud que tuvo mi madre, que fue un soldado y que se enfrentó al ejército. No se rindió. Le gritaban: Cristina Galcerano, entregate. Y ella le respondía con tiros, insultándolo. Ella no tuvo una actitud muy loable, que más allá de su vida, prefirió pelear hasta el fin. Y eso el ejército de algún modo lo reconoció, nos devolvieron el cuerpo a la semana de habérsela llevado, nos dieron un acta de defunción donde figura como NN o Cristina Galcerano, encontrada a la vera de la ruta 8 en Campo de Mayo. Nos dieron el cuerpo y nos prohibieron que durante un año no podíamos visitarla. Nosotros, después de un año, pudimos empezar a ir al cementerio que quedaba cerca del Campo de Mayo a llevarle algunas flores. Así fue el tema. Yo, en estos años, he sacado el cuerpo de mi madre del cementerio y lo he puesto con mi abuela materna, que fue la que me crió siempre, y he encontrado en los restos de los huesos las marcas de las balas que tenía el cuerpo, la de la cadera y la cabeza. Pero más allá de eso, lo importante es que mi madre tomó una decisión y la llevó hasta sus últimas consecuencias. Más allá de que sabía que su objetivo de la revolución no podía no ser logrado, ella siguió militando y luchando en honor a todos los compañeros caídos. Yo tenía 6 años. Yo estuve presente cuando cayó la patota en mi casa. Nosotros fuimos secuestrados por el ejército, estuvimos 12 horas con una patota dentro de la casa que nos saqueó todo lo que pudo y que nos maltrató y nos insultó y nos humilló. Pero la verdad es que lo más difícil lo pasó mi madre en los techos cuando se tuvo que defender del ataque del ejército. Nosotros estábamos en la casa, mi abuela y mi abuelo. Mi madre, al sentir los golpes, le avisó a mi abuela que la venían a buscar y le dijo a mi abuela, madre, cuidalo al nene, que yo cuando pueda lo voy a volver a buscar. Yo esa noche, el último recuerdo que tengo de mi madre, es cuando me fui a dormir y se despidió de mí y después no la vi nunca más. Mereció un cuento antes de dormir, nos miramos y ahí, esa es la última vez que tengo, la última imagen que tengo de mi madre, despidiéndonos, mirándonos. Y después no nos vimos nunca más. Subió con su compañero. Tenían armas de mano, ella tenía dos revólveres y se defendieron a unos 50 metros de la casa. En ese lugar está lleno de balas al día de hoy, están todos los orificios de marca. Nosotros, cuando se cumplieron los 30 años, pusimos una baldosa, hicimos una actividad y se la recordó a ella. Para mí eso fue muy importante porque es parte de esta memoria que estamos construyendo día a día. Una memoria que se construye desde abajo, por afuera del Estado. Mi viejo no era militante, mi madre estaba separada y estaba el último tiempo estaba en pareja con su compañero de militancia, José Luis Tagliaferro, y él está detenido, desaparecido. Lo que sí yo sé es que fueron de Campo de Mayo los que vinieron, porque como ellos militaban en el ERP, el ejército era el que se ocupaba de los militantes del ERP. Y he encontrado parte de su historia y he encontrado compañeros que la han conocido. Y bueno, el nombre de guerra de mi madre era La Flaca o Coca. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.